por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Yo te seré siempre fiel, para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que a un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Querré. Y otra vez, los saltos cubieros te hacen bailar con la cumbia. Para vos, mi amor. Mi voz igual que a un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque querré.